Entrégate, mujer, porque quiero regalarte el corazón, porque tu amor es un volcán en erupción. Te necesito, te necesito. Quiero robar el secreto de tu piel.